7:52, 11-79-05-107-5 es nuestra vía de comunicación, el WhatsApp. Che, qué bárbaro, aumentaron las naftas, ¿eh? Pero nos vamos a meter en otro campeonato mundial. Festejaste el campeonato mundial de Argentina, ¿no? Sí, claro. Sí, porque vos sos medio raro. ¿Vos, no, no. ¿Vos de Vélez lo festejaste? Obvio. ¿Vos lo festejaste? Mirá. Ah, mirá, ahí estás en el obelisco. Mirá el obelisco. Porque ahora parece que tenemos otro campeón mundial. El creador de la cerveza que ganó la Copa Mundial de Cerveza Artesanal. Ricky, querido, ¿cómo te va? Morán Sony acá. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Buen bien, día. Bien, contame, che, ¿cómo es esto? ¿Saliste campeón? Bueno, sí, ganamos la medalla de oro en una de las categorías de la World Beer Cup. La World Beer Cup es la competencia de cerveza, no solo artesana, es la competencia de cerveza en general. Compiten cervezas de todo el mundo, de 51 países, 2.400 fábricas. ¡A la miércoles! Y en total hay 10.200 cervezas distintas. ¿Dónde se hizo? Que se catan. Se hizo en Nashville, en Estados Unidos. Ajá. Y bueno, en una de las categorías con nuestra cerveza, con Ábrete Sésamo, que es una cerveza, ahora después te cuento un poquito el proceso, una cerveza bastante compleja de elaborar, ganamos la medalla de oro. Y bueno, es la primera vez que se consigue una medalla de oro para el craft de Argentina. Pero sabes que tiene, ha habido un crecimiento en la Argentina de cerveza artesanal y también de las cervecerías, sí. No sé si del consumo, si hay un crecimiento o no, pero el bar de vamos a tomar una cerveza, que antes eran bares tradicionales, hoy se convirtió en vamos a una cervecería. Me parece, claro, que este crecimiento... De hecho, es algo que se ve mucho, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, sí. Viste, se cambió el de vamos a tomar un café y hoy, viste, decís, bueno, vamos a tomar una birra, ¿no? Sí, sí. Y el tema es que el ambiente normal, digamos, de la cervecería, del lugar de consumo de cerveza artesanal, me parece que está bueno porque reúne un montón de cosas, digamos, un lugar al que podés ir, o sea, no hace falta que vayas súper vestido como un restaurante, claro, un lugar normal. No es decir, caro. En verano en Chorio J y te tomas una birra, pero podés, ¿sabes?, ir con tu familia. Totalmente. ¿No? O sea, si estás con tu familia, podés comer algo, qué sé yo. Y aparte, si vos vas a un bar tradicional, te pedís dos tragos, te sale muchísimo más caro que irte a una cervecería a tomarte un par de birras. Pero ni hablar. La verdad que con la masividad también se consiguió eso, ¿no? Que sea un producto claro. Así, al principio era mucho, mucho más caro que totalmente. Una cerveza industrial. Hoy es un poco más caro, lógicamente, porque usamos otro tipo de materias primas. Obviamente la elaboración artesanal siempre le va a dar, digamos, un plus de precio un poquito más alto que una elaboración superindustrial de a millones de litros, ¿no? Sí. Pero digo, las diferencias de precio tampoco son, no es 8 a 1. ¿Viste? Ahora, ¿y qué es el producto Ábrete Sésamo? Sí. Es una frase que es es un icono gráfico, Ábrete Sésamo, ¿no? Se llama así. Sí, se llama así porque parte de la elaboración se hace en... O sea, hay un aparato que se llama Colchic, que es para enfriar el mosto, que tiene una tapa, y la tapa tiene unos pistones, entonces cuando vos accionás los pistones se levanta la tapa, y de ahí salió el chiste, el Ábrete Sésamo, cuando levantábamos la tapa. Ah. Y como tiene levadura salvaje, el juego de palabras en el nombre dice Brett, que es que el Brett es básicamente la levadura salvaje. Esta cerveza se fermenta justamente, es el único estilo de cerveza que se fermenta sin agregar levadura. Es el equivalente a los vinos naranjas o los vinos biodinámicos sin intervención, que no están tan de moda, que son vinos donde uno permite que fermenten, digamos, sin agregar sulfitos y sin agregar ningún tipo de levadura. Entonces ahí se expresa un poco el carácter del ambiente, ¿no? Ajá. Y en el mundo de la cerveza, obviamente, también es un fermentado y hay un homónimo. Estas cervezas nacieron en Bélgica, en la región de Lambic y de Bruselas, o sea que competimos contra un montón de cervecerías. Bien. Sobre todo, me imagino, de ahí y de Estados Unidos. En Estados Unidos es muy, muy popular este estilo, porque es la única cerveza que se parece a un champán. Por eso también viene en una botella de champán, pero no es que nosotros la ponemos en botella de champán. El estilo, cuando vos lo pedís en cualquier lugar del mundo, te lo traen en una botella de champán. Porque al final, cuando vos probás la cerveza, en realidad te recuerda mucho a un champán. Es como un champán de Malta, ¿no? Entonces, por eso, este tipo de cerveza, este estilo, es como... Y también te la tomás en el mismo momento que te tomarías un champán, ¿no? Como aperitivo. Ahora, ¿y el sabor? Y el sabor es esta cerveza estuvo 20 meses en barricas de vino blanco, y después estuvo un año refermentando en la botella lentamente, haciendo el acondicionamiento, o sea que el proceso total del producto son 3 años. Y vos cuando la abrís la cerveza y la vas a tomar, te recuerda mucho al aroma y al sabor de un champán, obviamente con mucho menos alcohol, tiene 5.5 de alcohol, ¿no? Sí. Imagínate que un champán, un vino, tiene 13, 14. Sí. Tiene 5.5, tiene muchísimo gas, igual que el champán, tiene aromas a peras, a duraznos, ¿viste? Esas frutas blancas. Me gusta. No, es tremenda. La madera, obviamente, se nota un poquito la madera. De hecho, es casi nosotros una tenemos sidra. En algunos restaurantes. Es casi una sidra, porque estás dando las características de una casi sidra. Claro, sí, de hecho el aroma, ¿viste? Es aroma acidrado, es levemente ácido, pero digo levemente ácido de la acidez esa que puede tener un vino blanco, ¿no? Ah, bien. Y bueno, te contaba, nosotros las vendemos en algunos restaurantes que hacen menú por pasos, digamos acá en Buenos Aires sobre todo, y claro, muchas veces las sirven, por ejemplo, con los quesos azules, ¿viste? Y algunos hacen el juego este de que te la sirven sin decirte que es cerveza. Entonces la gente la toma y cuando después la está tomando le dice, bueno, lo que estás tomando es cerveza. Y la gente se sorprende porque lógicamente parece un espumante, ¿no? No parece una... O sea, no parece una cerveza de lo que uno se imagina de la claro, cerveza. Claro, la clásica. Y te hago una pregunta. ¿Esta cerveza tiene, digamos, una llegada más rápida, te emborracha más rápidamente, porque te libera más rápido? Quiere poner en pedo, y el super yo se disuelve en alcohol, decimos la cerveza... La cerveza, no sé por qué se ha difundido, a veces es lo que dicen, no, la cerveza artesanal es más fuerte. La cerveza artesanal, o sea, lo que te emborracha es el alcohol, y la cerveza artesanal tiene la misma cantidad de alcohol que la cerveza industrial, no debería, lo que sí es mucho más intensa en el sabor y todo lo demás, porque lógicamente tiene otra calidad de ingrediente. Entonces, lógicamente, ¿no? En la intensidad de sabor sí que siempre es mucho más intensa. Pero bueno, también dentro de las cervezas artesanales nosotros hacemos algunas que tienen 14% de alcohol como un vino, ¿no? Sí, ¿y qué precio tiene? El Imperial Stout, por ejemplo. ¿Y qué precio tiene? La Ábrete Sésamo está a 2.100 con envío incluido comprando en la página. Es más o menos eso lo que vale entre 2.000 y 2.100, una botella de 3.75 de champán. Bien, ¿y cómo te buscamos? ¿Dónde la buscamos? Nosotros, bueno, los pueden encontrar en las redes en @juguetescerveza y la tienda nuestra está en juguetesperdidos.com.ar. Bien. Ahí en todos los productos y las... También tenemos cerveza normales, digo, ¿no? Cerveza sin pasar por barrica. No, pero voy a probar la campeona. Lata y, claro. Voy a probar la medallista. El nombre es maravilloso. Hijo, me encanta. Ábrete Sésamo, maravilloso. Ábrete Sésamo es la birra y bueno, la especialidad nuestra, Juguetes Perdidos, obviamente por el tema de los redondos. Me imagino. Sí. Somos tres socios, tenemos 40 y pico, fuimos adolescentes, claro, en los 90. Ricoteros. Así que fue un poco la banda de sonido de nuestra vida. Por supuesto, yo tengo 47. Latas. Imagínate. Tenés latas buenísimas, estoy viendo ahí la página tuya, tenés latas muy buenas, ¿eh? Tenés de todo, tenés Stout, tenés IPA. De todo, sí, de todo. Sí, y bueno, y de hecho, ahí hay a día lata, de chico tuvo problema con la bebida, entonces está de chico y de grande. De chico y de grande. Ah, bien, sí. Y si la vas a encontrar, hay una lata que se llama Cruz Diablo, que esa lata, el diseño de la etiqueta lo hizo Rocambole, mira. La gráfica de los redondos. Acá te la estoy buscando, sí, muy buena, ¿eh? Una IPA Red. Esa Imperial Red IPA, esa etiqueta nos regaló el diseño el Monocode en Rocambole, que es el que hizo todas las tapas de los redondos y todo. Bien. Bueno, se enteró, sí, claro. Nos conocimos, lo visitamos en La Plata en el estudio y nada, tuve ¿y la el indio? De regalarnos un dibujo para poner en una etiqueta. ¿Le llevaste una al indio? ¿Le dejaron una al indio o no? Bueno, el indio es un poco más complicado, ¿viste? Pero sí, sabe que existimos. Bien, porque, bien. Bueno, de hecho los fundamentalistas han tenido en el camarín alguna vez también. La bien, a ver si me acercás una crónica o acá a la radio, por favor. Sí, acá tenés una que me gusta, esta es la Belgia Nipa. Belgian IPA. Rica. Hock Delish. Sí, muy buena esa. Sí, bueno, felicitaciones por la medalla. ¿Te garpan algo por la medalla o es el prestigio? ¿Cuál era el premio? No, el premio te dan un beso en la frente, el diploma. Pero bueno, es un logro, loco, es un logro importante. Claro. Importante. Hay que dar la vuelta olímpica. Claro, ojalá, sí, ojalá estaría buenísimo, pero no te dan. De hecho tenés que pagar y es bastante caro para poder participar. Bien, pero ustedes pagaron, ganaron, vale, ¿cuánto? La inscripción vale $200. Ah, bueno. Imagínate que son 10.000 cervezas, juntan como dos palos verdes. No, divino. No reparten nada. Voy a hacer uno por acá. Viejo, saluda a toda la banda de Juguetes Perdidos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por darle difusión a la cultura cervecera artesanal y nada, y por el contacto. Muchas gracias. Señoras y señores, son en todo el país las 8:02 y le